Página 45. Para olvidar que tengo vergüenza, confesó el bebedor bajando la cabeza. ¿Vergüenza de qué? Averiguó el principito que deseaba socorrerle. Vergüenza de beber, terminó el bebedor que se encerró definitivamente en el silencio. Y el principito se alejó, perplejo. Las personas grandes son decididamente muy, pero muy extrañas, se decía a sí mismo durante el viaje.